estamos en un nuevo programa de Deportes Popular, programa número 22 del año. Bueno, el jueves pasado no estuvimos porque la verdad no me sentía un poquito bien, así que nada, volvimos hoy con más fuerzas y bueno, para mantenerlos informados de todo el deporte a nivel internacional, nacional y bueno, para sacarlos un poco de este tema de la pandemia. Quien les habla, Juan Manuel Otín, nos acompaña en los controles Matías, aquí en Mosh Radio. Así que, bueno, vamos a comenzar con los títulos y vamos a desandar 55 minutos de pura información deportiva. Vamos con los títulos, vamos a hablar de River con Leandro, de Fede vamos a hablar sobre Boca, vamos a hablar del fútbol argentino y los amistosos que se jugaron. Vamos a estar hablando de la Premier League, de la Liga Española, donde se jugó el Clásico. Vamos a hablar del deporte motor, del tenis. También vamos a hablar del tenis ATP 250, donde están jugando varios argentinos. Y del deporte motor, todo lo que pasó en el fin de semana. Auspicia Deportes Popular. Doctora María Laura Albornoz, abogada, libro 23, folio 145, celular 3476-155-86063. Esto es Costanera 727 San Lorenzo, provincia de Santa Fe. Bueno, como dijimos, vamos a estar hablando con Leandro sobre las últimas noticias de River. Vamos a estar hablando con Fede sobre Boca. Recordemos que se terminó la primera fase de la Copa Libertadores. Y bueno, obviamente Boca ya clasificado, River clasificado también. Vamos a dejar para la semana que viene la Copa Sudamericana, que arrancó ayer con Lanús jugando frente a Sao Paulo de local en el estadio de Lanús. Eso vamos a estar desarrollando la semana que viene. Talleres de Escalada también jugó un amistoso con Banfield. Vamos a hablar de eso también el jueves que viene, sobre el primer amistoso que jugó Talleres de Escalada en esta temporada antes de la vuelta del torneo del ascenso. Así que en instante nada más vamos a estar hablando con Leandro sobre las últimas novedades de River. Recordemos que estaban en litigio el tema de ver si River podía jugar en el River Camp, en Ezeiza, en el predio, o si jugaban en el Estadio Libertadores de América de Independiente para ser local en el torneo que va a comenzar este fin de semana. Así que ahí también hay una última noticia de Gallardo, que bueno, tuvo positivo de coronavirus, así que eso nos va a estar contando Leandro en instantes nada más. Vamos a ir con la palabra de nuestro especialista en River, así que vamos a darle paso a Leandro. Hola Juan, muy pero muy buenas tardes para vos y para todos los oyentes de Radio Mosh. La actualidad de River a esta hora es que se está analizando jugar por el campeonato local, que River va a jugar el próximo domingo a las 21:15 de local contra Banfield. Se está analizando jugar en el River Camp, ahí donde está haciendo los entrenamientos River, el equipo del muñeco Gallardo, en Ezeiza. Y se está analizando eso, y mientras se analiza eso, ha llegado la cabina de la televisación en el River Camp. Siguen avanzando con los preparativos para el partido frente a Banfield. Bueno, como decíamos, todavía falta la confirmación oficial, pero el millonario haría de local en el River Camp. La posibilidad de ser local en el River Camp cada vez va tomando más fuerza con el correr de los días. Las posturas entre los dirigentes del Mar Grande y los de AFA y la Liga Profesional parecen estar más cerca y el anhelo de disputar la Copa de la Liga Profesional en el predio que River posee en Ezeiza está cada vez más cerca. Es por eso que desde Núñez se trabaja a contra recibir a Banfield el próximo domingo a la 21:15 en las mejores condiciones. Ya habían llegado algunos andamios y estructuras metálicas, y ahora lo que arribó fue la cabina de transmisión. Cabe destacar que el River Camp cuenta con el cableado necesario y también la conexión a Wi-Fi necesaria. Lo que todavía no llegó, pero seguramente lo hagan las próximas horas, las lonas confeccionadas con tela mesh. La misma será de color blanco y tendrán el escudo de River y también los logos de algunos sponsors. Después tengo, Juan, la postura de Banfield. La postura de Banfield, donde dice Javier Sanguinetti, el director técnico de Banfield, que a ellos no les afecta en absoluto disputar la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional en el predio de Seiza. Esto tiene que ver con que Banfield visita River y le hicieron una entrevista a Javier Sanguinetti preguntándole si le afectaba en algo la cancha o el césped donde se juegue el partido, si le afectaba en el sentido de jugar en el River Camp o jugar en la cancha independiente, en el Libertadores de América. Se confirmó también esta semana, se confirmó la fecha y el horario para el partido con Central, o sea, River juega el domingo contra Banfield y ya se conoció el día, el horario de la segunda fecha, que va a ser contra Rosario Central, también de local, el sábado 7 de noviembre a partir de las 21:15, igual al horario del día domingo con Banfield, también 21:15. El último antecedente que tiene River contra Central está a punto de cumplirse un año. Fue aquel 10 de noviembre del 2019 en el Monumental. Esa tarde River estrenó una camiseta gris que se utilizó por el aniversario de Adidas, pero no pudo festejar ya que cayó por 1-0 con aquel error de Lucas Martínez Cuarta en la salida desde el fondo, donde Lucas Gamba le robó la pelota a Martínez Cuarta y ahí hizo el gol definitivo para ganarle a River en el Monumental 1-0. Vamos con las estadísticas del partido del próximo domingo. Estadística del árbitro, vamos a hablar. Van a jugar River Banfield, hora 21:15, árbitro Germán Delfino. Los asistentes que lo van a acompañar a Germán Delfino, el asistente 1 es Hernán Maidana, el 2 va a ser José Castelli, mientras que el cuarto árbitro será el joven Nazareno Araza. La estadística marca que Germán Delfino dirigió en 24 oportunidades a River, en las cuales el millonario ganó 10, empató 8 y perdió tan solo 6. El juez del encuentro del próximo domingo estuvo en los dos superclásicos que se jugaron por torneos locales en 2013. Empate en 1 en la Bombonera y derrota por 1-0 en el Monumental. Y también fue el árbitro en la revancha por la Copa Sudamericana en 2014, con triunfo para el Millonario por 1-0. Además, fue quien impartió justicia en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2015 en el Monumental. Fue triunfo por la mínima con gol de Carlos Sánchez de penal. En esta oportunidad le toca dirigir al conjunto de Gallardo ante Banfield por la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, en la cual River intentará sacar la mayor cantidad de puntos Y tengo una cortita, Juan, una info cortita de River, es que a Marcelo Gallardo le dio positivo de COVID. ¿Esto qué significa? Que estuvo en un lugar estrecho y se contagió de COVID-19. En el día de mañana, en las primeras horas del día de mañana, se va a realizar el hisopado y le van a hacer otro hisopado también el día sábado, donde se va a definir cómo está el parámetro del COVID y ver si el día domingo está presente en el partido con Banfield en el estreno de la Liga Profesional de Fútbol, y veremos si está en el banco o va a estar Matías Vizcay o Buján, se verá. Y ver qué pasa con el muñeco Gallardo. Tiene ese problema, así que se verá si puede estar o no puede estar el muñeco Gallardo. Esto fue todo por hoy, Juan. Nos estamos viendo la semana que viene. Saludos a todos los de la... Bien, perfecto. Esto, bueno, fue la información de River. Como habíamos anticipado, Gallardo está transitando el COVID, así que, como dijo Leandro, se tiene que hacer los hisopados y ver si puede llegar el domingo a dirigir contra Banfield, cosa que me lo dudo, y bueno, obviamente tiene que esperar los tiempos de que se pueda recuperar y estar bien para dirigir a River frente a Banfield el domingo por la Liga Profesional. Y la otra noticia que veníamos hablando era lo de ver dónde River ejercía su localía, ¿no? Recordemos que en la cancha del Monumental se está arreglando varios arreglos. Recordemos que se estaba sacando la pista de atletismo y para poder hacer lugar a otra platea, si se quiere, o ver cómo solucionaban el tema de las salidas de los equipos. Recordemos que por temas de FIFA los equipos tienen que salir juntos, así que se está trabajando sobre eso en la cancha de River. Y Boca también supuestamente estaría organizándose sobre ese tema. Recordemos que, bueno, en todas las ligas del mundo ambos equipos salen por el mismo túnel y, bueno, salen los dos juntos al campo de juego. Ahora en un rato vamos a estar hablando con Fede sobre Boca. Boca, bueno, como dijimos, terminó su fase de grupos de la Copa Libertadores, así que vamos a ver a quién le toca a Boca y ver cómo termina la participación en la Copa Libertadores. Mientras tanto, nosotros tenemos tiempo, vamos a hablar un poco sobre los amistosos que hubo en el fútbol argentino, que se jugaron la semana pasada. Hubo varios amistosos donde, bueno, diferentes equipos de primera y del ascenso jugaron amistosos que algunos se televisaron y otros no han sido televisados, así que vamos a ir con esos resultados de los amistosos. Vamos con el primer amistoso entre Estudiantes y Old Boys, donde el equipo Pincha le ganó por 4-1 en el primer partido frente al Albo. El segundo, en los goles fueron de Godoy, Lucas Rodríguez, Leandro Díaz y Martín Cauterucho. El único tanto de Old Boys fue de Buti. Después se jugó el segundo partido, que se disputó a 20 minutos, donde Bueno, fue el triunfo para el Boys por la mínima, 1-0 para el Boys. El otro partido que hubo fue de Vélez y Defensa y Justicia. Recordemos que Defensa estaba jugando en la Sudamericana, la Libertadores, y quedó eliminado. Así que quedó de su debut para la Copa Sudamericana. Vélez le ganó Defensa por 1-0. Así que nada, veremos cómo sigue cómo sigue Defensa en la Sudamericana. Después, en el otro partido que hubo importante es Rosario Central frente a Sarmiento, donde Sarmiento le ganó 1-0 a Central en el estadio de Rosario. El gol fue de Albertengo, el gol para el conjunto de Sarmiento de Junín. El segundo encuentro terminó en empate 1-1. El gol fue para Russo de Central y el gol de Borazzi para Sarmiento. Después, otro partido que hubo fue Newell's Colón. Newell's derrotó 2-1 a Colón en el primer partido. Los goles fueron de Sebastián Palacio, los dos goles de Newell's, y el gol de Colón fue para la Pulga Rodríguez, aquel jugador extraordinario que pasó por Atlético Tucumán. Y después vamos al último partido que hubo amistoso, fue de Central Córdoba, Santiago del Estero y Belgrano de Córdoba, donde fueron dos amistosos. El primero fue 1-0 para Central Córdoba de Santiago del Estero, y el segundo fue victoria de Belgrano por 2-1, el conjunto que dirige Sieninski, aquel técnico que supo dirigir a Racing en su momento y tuvo varias y lo salvó de no descender. Bien, ahora vamos a ir con la palabra de Fede Gómez para ver qué nos cuenta de Boca y su participación en la Copa Libertadores. Así que vamos a ir con Fede, que nos cuenta sobre Boca. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos, para todos los oyentes y para toda la gente de la radio. Voy a contarte las noticias y las novedades acerca del mundo Boca, porque Miguel Ángel Russo estuvo entrenando con el equipo y ya viene teniendo un equipo base para enfrentar a Lanús el día sábado a las 21:15 en lo que sería el debut de Boca en la Liga Profesional. Es un partido muy importante, ya que es el primer partido de esta nueva liga que tiene muchas variedades, donde se va a jugar una liguilla, ya está separado en distintos grupos y va a ser muy difícil para Boca porque tiene rivales que son muy buenos, entre ellos Lanús, y luego también está Talleres, que va a jugar en la tercera fecha. Entre esos jugadores van a ser casi todos los que jugaron frente a Caracas en el último partido de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El partido, recordemos que salió 3-0, donde hubo dos goles de Carlos Tevez, y de esta manera van a jugar 10 de los que estuvieron en ese partido. Para decir sencillamente, te voy a contar todos los jugadores que van a estar si no hay problemas en cuanto a lesiones o cambios de último momento. Voy a empezar con el arquero, que es Andrada, el arquero que ya es récord y tiene uno de los mejores, el mejor promedio de gol en contra que tuvo Boca a lo largo de estos años. Después es la línea de cuatro, con Buffarini, que jugó un buen partido frente a Caracas en lo que fue el primer partido de la temporada para él, debido a que venía arrastrando distintas lesiones. Después después la dupla central es la de Lisandro López y Carlos Izquierdos. Recordemos que Lisandro López hizo un gol de cabeza en el partido frente a Caracas. Y por el lado izquierdo se inclinaría por Fabra y está un escalón arriba de Manuel Mas. Después, en el medio campo, el 5 no es Capaldo, sino que va a volver el colombiano Campuzano. Recordemos que no jugó en el partido frente a Caracas debido a que tenía dos amarillas y si tenía una, sufría una amarilla más, habría estado suspendido para jugar el partido de ida de los octavos de final que se vienen en esta Copa Libertadores frente al Inter del Cherro Cudet. Después, los tres volantes siguientes son Salvio por derecha, Fernández un poco más adelantado, pero relevando también a Campuzano en caso de que el jugador colombiano quiera salir con la pelota y distribuir. Y por la izquierda, una de las figuras del último partido, hablo de Edwin Cardona, el jugador que demostró que está en buena forma y que poco a poco puede ser el titular indiscutido en este equipo que le viene muy bien a la calidad del jugador debido a que tiene muy buen disparo, pelota parada, tiene cambios de frente y le puede dar distintas herramientas también en un tándem con Frank Fabra, que ya se conocen mucho de la selección colombiana y ya son compatriotas, y también le puede dar más juego a Tevez y que se suelte un poco más por Fernández. Después, los dos delanteros son Carlos Tevez, el media punta, y Franco Solano, el más adelantado. Solano, que quiere hacer un gol después de en esta primera temporada, donde tuvo muchas oportunidades, pero las desperdició. Sin embargo, está teniendo un regular rendimiento, pero puede correr peligro su titularidad debido a que Juancho P. Ávila puede empezar a entrar. Es más, en el partido frente a Caracas entró a los 7 minutos del segundo tiempo y tuvo mucho tiempo en la cancha el ex Huracán. De esa manera, poco a poco puede tomar más minutos el Juancho P. Ávila, y así Solano también tiene que ponerse las pilas para que no pueda perder ese lugar que es tan importante. Pero Miguel Ángel Russo se inclina por él, por su utilidad, para que Carlos Tevez pueda tener más la pelota y poder tener más sacrificio, debido a que Juancho P. Ávila no se siente tan cómodo con ese sacrificio, como había dicho anteriormente. Esos serían los 11 para enfrentar a Lanús, un equipo que tiene muy buenos jugadores. Está Pedro de la Vega, está el inoxidable José San, sufrió la ida de Marcelino Moreno, que se fue a Estados Unidos a la MLS, pero eso no quiere decir que no deje de ser un equipo competitivo. Es más, hay que tener mucho cuidado en este debut de la Liga Profesional, porque un triunfo le puede venir muy bien de cara a los próximos partidos que se vienen, tanto en la Liga Profesional como en la Copa Libertadores. Por otro lado, poco a poco se está solucionando, así parece, con el caso Villa, siendo que la ex mujer escribió en una historia de Instagram que lo personal no tiene nada que ver con lo laboral, que sostiene que ella no está en desacuerdo para que el jugador colombiano pueda jugar partidos en Boca Juniors. Asimismo, el jugador estuvo en distintos amistosos y marcó goles y fue figura, así que poco a poco parece que va entrando en consideración de Miguel Ángel Russo, y el Consejo de Fútbol parece dar una marcha atrás en caso de que esto prospere y se acaben los problemas para Sebastián Villa. Recordemos que tiene un caso de violencia de género en la cual Fernando Burlando lo denunció, que es el abogado de su ex mujer, así que es cuestión de tiempo para que se vaya acomodando y para ver si termina en juicio o si termina siendo absuelto de este tema, que no es para nada sencillo y que puede traerle problemas en el futuro. Así que estas son las noticias acerca del mundo Boca, y vamos a seguir hablando con Juan para Deportes Popular. Saludos a todos y hasta la próxima. Bien, esto fue lo que nos decía Fede con respecto al mundo Boca y algunas situaciones también que, bueno, están sobrellevando la justicia con el caso Villa, como todos conocemos, ¿no? Es un inofortuno que tuvo, bueno, con su ex mujer y todo lo que se conoce. Por lo pronto, en la parte futbolística, como dijo Fede, está muy bien, hizo goles el otro día en un amistoso y Russo lo va a evaluar para ver si lo puede poner en los partidos que Boca tenga que jugar por la liga profesional cuando arranque ahora este próximo fin de semana. Nosotros ahora en un instante, no sé si Mati nos dirá, de ir a alguna, como es, alguna publicidad de la radio o alguna tanda, o ponemos un poco de música, y a la vuelta vamos a estar hablando de la Liga Española y la Premier League, así que quédense con nosotros, que vamos a estar hablando, como dijimos, de la Premier League, del equipo de Bielsa, de los argentinos que están en la Premier League y también de la Liga Española y lo que fue el clásico entre Real Madrid y Barcelona, un clásico que viene hace rato obviamente jugándose y que cada clásico español que se espera con mucha ansiedad, ¿no?, por parte de los dos equipos, por Barcelona obviamente por el lado de Lío, donde, bueno, recordemos la novela que tuvo en el verano de si se quedaba, no se quedaba, se iba al Inter, parecía que no, que se quedaba. Bueno, después por el lado del Real Madrid, que también tiene sus figuras como Benzema y bueno, algunos jugadores que acompañan y tienen muy buenos resultados en el Real Madrid, en lo que es el campeonato de la Liga Española y lo que es en la Champions League, que ahora arrancó de vuelta y también la semana que viene vamos a estar con eso. Así que nosotros vamos a ir a una tanda o un poco de música, no sé, según nos va a decir Mati acá en el control, y continuamos con Deportes Popular, el programa número 22 de este año. Rompiendo Como dijimos, como anticipábamos antes del corte, vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con la liga inglesa. Primero, vamos a hablar un poquito del Leeds, del equipo de Marcelo Bielsa. Y después vamos a estar hablando de la liga española y lo que dejó el clásico de España entre Real y Barcelona. Vamos a ir a, primero con la liga inglesa, con los partidos de la última jornada del fin de semana, jornada número 6, donde en Aston Villa recibía el Leeds, el equipo de Bielsa, que le ganó el Leeds por 3-0 a Aston Villa. Después el West Ham empató 1-1 con el Manchester City. El Fulham perdió 2-1 con el Crystal Palace. El Manchester United empató 0-0 con el Chelsea. Duelo de grandes de la liga inglesa. El Liverpool le ganó 2-1 al Sheffield United. El Southampton, que viene a ascender de la segunda de Inglaterra, le ganó 2-0 al Everton. El Wolves empató 1-1 con el Newcastle. El Arsenal perdió 1-0 con el Leicester City. El Brighton empató 1-1 con el Albion, otro equipo que viene de ascender de la segunda de Inglaterra. El Burnley, que perdió 1-0 con el Tottenham. Vamos a ir a la fecha número 7, que van a estar jugándose los siguientes partidos. El viernes va a jugar el Wolves con el Crystal Palace, el Sheffield United con el Manchester City, el Burnley con el Chelsea, el Liverpool, el campeón de la liga inglesa, va a jugar con el West Ham. Partidazo para el sábado, 14:30, siempre hora de acá de Argentina. El Aston Villa juega con el Southampton el domingo a las 9, hora de acá tempranito. El Newcastle va con el Everton el domingo a las 11. El Manchester United, otro partidazo frente al Arsenal. Después el Tottenham con el Brighton, el Fulham con el Albion. Y el equipo de Marcelo Bielsa, el Leeds, frente al Leicester City. Vamos a ir a la tabla de posiciones de la Premier League, donde el Everton y el Liverpool mandan con 13 puntos, seguidos por el Aston Villa y Leicester con 12, el Tottenham solo con 11, y después viene el Leeds con 10, al igual que el Southampton, Crystal Palace y Wolves con 10, el Chelsea y el Arsenal con 9, el West Ham y el Manchester City y Newcastle con 8, Manchester United solo con 7 puntos, el Brighton con 5, el Albion con 3, y después en los últimos 3 lugares, el Burnley con 1, el Sheffield United con 1 y el Fulham con 1 punto. Recordemos que estos 3 últimos, si la liga se terminara, estarían descendiendo a la segunda división inglesa del fútbol inglés. Bien, como dijimos, vamos a ir a lo que fue la liga española, donde obviamente todo el mundo estaba pendiente de lo que iba a ser el clásico español, ¿no? Así que vamos a ir con los partidos que dejó, con los resultados de lo que dejó la última fecha de la liga española, donde arrancaba la séptima fecha. El Elche le ganó 2-1 al Valencia. El Elche, que viene a ascender en la segunda división. Después tenemos el resultado de el clásico español, como decíamos, donde Barcelona cayó por 3-1. Vamos a ver los goles. El único gol para el Barcelona fue de Ansu Fati, ese formidable goleador que tiene el Barcelona. Y los tres goles del Real fueron de Valverde, Ramos, Sergio Ramos y Modric a los 90. Vamos a seguir con los resultados de la Liga Española. Después, el Sevilla, campeón de la Europa League, perdió 1-0 con el Eibar. El Osasuna le ganó 1-0 a Atlético de Bilbao. El equipo del Cholo Simeone le ganó 2-0 al Betis. El Valladolid perdió 0-2 con el Alavés. Hubo empate en 0 entre Cádiz y Villarreal. El Getafe perdió 1-0 con Granada. El Real Sociedad le ganó 4-1 al SD Huesca, equipo que viene de ascender de la segunda división de España. Y el último partido de la fecha anterior fue el empate 1-1 entre Levante y Celta de Vigo. Bien, ahora vamos a ir a la tabla de posiciones de la Liga Española, donde la Real Sociedad manda con 14 puntos. Para mí una sorpresa que esté puntero en Real Sociedad, un equipo que viene, uno de los equipos que viene en la segunda división, y que bueno, esté puntero en la Liga Española, ¿no? Recuerden, como dijimos, primero el Real Sociedad con 14 puntos, segundo el Real Madrid con 13, al igual que el Granada. Después viene Villarreal con 12, el Atlético Madrid del Cholo y el Cádiz con 11. Después Osasuna con 10, al igual que el Elche y Getafe. Betis con 9, Elviar con 8. Y después en la misma línea de Barcelona, muy bajo el Barça en esta temporada. Barcelona con 7, Sevilla, Valencia y Alavés con 7. Atlético de Bilbao con 6, al igual que el Celta de Vigo. Y los últimos, Huesca con 5, Levante con 4 y Valladolid con 3 puntos. Equipos que vienen de ascender hace poco y están peleando por zafar del descenso en esta temporada. Recordemos que recién van 7 fechas y obviamente tienen que mejorar muchísimo su nivel futbolístico, y obviamente les va a tocar equipos como el Barcelona, Real Madrid, que están mejores preparados, pero bueno, eso es cuestión de cada entrenador, de mejorar los partidos en la semana de la Liga Española. Nosotros vamos a poner un poco de música en esta tarde y vamos a estar hablando un poco de tenis y después del deporte motor, donde ese nos va a estar hablando sobre el Super TC 2000, algunas cositas de TN y lo que dejó la fecha de las agrupadas federadas. Así que nosotros vamos a poner un poco de música y continuamos con más deportes populares aquí en Mosh Radio. No puedo sacarte de mi mente. No puedo sacarte de mi mente. Es el momento en que te vi frente a frente. Ese fuego tuyo quemó mi mente y se alteró mi equilibrio para siempre. No me interesa nada más, soy un ente. Constantemente sueño con verte. Y es que conocerte no me fue indiferente. Sería una bendición cerca tenerte. Ojalá te encuentre quizá casualmente. Todo en mi cuerpo quiere verte y pide a gritos abrazarte. Sacarte de mi mente. puedo sacarte de mi mente. Qué bien se siente, no puedo sacarte de mi mente. No puedo sacarte de mi mente. Es más que fuerte, no puedo sacarte de mi mente. Es una suerte conocerte, criatura del sol. Tu pensamiento ilumina el presente, criatura del sol. Mi corazón salta al verte, no puedo sacarte de mi mente. Qué bien se siente, no puedo sacarte de mi mente. No puedo sacarte de mi mente. Es más que fuerte. No puedo sacarte de mi mente. Todo en mi cuerpo quiere verte. Y pide a gritos abrazarte. O por lo menos escuchar tu voz. Ya que no puedo sacarte de mi mente, no. Mi corazón salta al verte, no puedo sacarte de mi mente. Qué bien se siente, no puedo sacarte de mi mente. No puedo sacarte de mi mente. Es más que fuerte, no puedo sacarte de mi mente. No puedo sacarte de mi mente. Es más que fuerte. No puedo sacarte de mi mente. Qué bien se siente. No puedo sacarte de mi mente. Bueno, como dijimos, vamos a hablar un poco de tenis, de el último encuentro que se jugó en ATP 250. Vamos a hablar de en argentino Diego Schwartzman, donde en el último partido le ganó a Auger Aliassime por 6-4, perdió el segundo set 7-6 y 6-4 en partido de semifinal. Así que vamos a ver cómo continúa Schwartzman en el torneo ATP de 250. Jugó después el domingo 25 con Alexander Zverev en alemán, donde perdió por 6-2 y 6-1. El Peque Schwartzman en este torneo de 250. Así que estas fueron las novedades del tenis argentino, donde, bueno, como dijimos, el Peque Schwartzman quedó eliminado de este torneo ATP. También tenemos otro resultado de Federico Del Bonis, donde le ganó a Kukushin en primera ronda por 7-6. Ganó el primero y perdió los otros dos, 6-3 y 6-2. Perdió frente a Kukushin, así que esto fue el miércoles por el ATP 250. Vamos a ir en un rato, vamos a estar hablando con ese sobre las novedades de automovilismo. Vamos a hablar también de la Fórmula 1 y de lo que dejó la fecha del TC Mouras y todo lo que hubo el fin de semana pasado, Super TC 2000 y demás. Nosotros ahora vamos a ir con la palabra de Essen, otro micro de otro micro de Essen para Deportes Popular. Hola Juan, muy buenas tardes para vos, para toda la audiencia. Hoy vamos a estar hablando de automovilismo nacional y zonal. Obviamente que estamos hablando de que el turismo nacional está compitiendo en La Plata actualmente y ya sabemos algunos de los resultados, obviamente, que está llevando a cabo el turismo nacional en la clase 2 y la clase 3, en donde, bueno, nos llevan a grandes carreras, grandes series, en donde obviamente el chapa se hace sentir. Obviamente que hoy, por ejemplo, tanto ayer que se dio una gran carrera, una gran final y una gran clasificación, hoy se vio de todo hasta el momento en las series y en la clasificación, en donde hubo hasta roces entre pilotos, y sí, así lo digo, señores, porque hubo entredichos entre Gastón Llanza y Nicolás Posco, ojo, porque acá realmente hay que tomarla con pinzas, así que bueno, realmente nos asustamos en ese momento, pensamos que iba a pasar algo más, pero bueno, se calmó un poco la cuestión, obviamente que Leonel Pernía no se quedó atrás, Leonel Pernía tuvo un fuerte cruce con Urcera, después de un malentendido al entrar al parque cerrado, en donde Pernía venía muy caliente, aceleró el auto en donde no tenía que hacerlo, realmente se lo marcaron las diferentes autoridades, lo llamaron al camión de la CDA, obviamente, y se trató de ver qué era lo que había pasado con Urcera, que no fue ni más ni menos que cuando ingresó a boxes, gira y no lo ve Urcera se tiene que correr, y Urcera interpretó como que Leonel Pernía le había tirado el auto, cuando en realidad no había sido así de esta manera. Realmente Pernía llegó con una calentura total, pegó un portazo, de hecho se lo vio en las diferentes cámaras, y realmente se lo vio muy pero muy enojado. Después obviamente se fue en el cruce con el Manu Urcera. Bien, contando esta situación y todo lo demás, tenemos las diferentes cuestiones en cuanto al turismo nacional. Y es por ello que nosotros tenemos las diferentes finales de la clase 2 y la clase 3 para comentarles, ¿sí? Obviamente que nosotros tenemos en primer lugar, en lo que fue la final del día de ayer, a Jerónimo Núñez en primer lugar, segundo con Gastón Llanza y tercero a Mauro Salvi, seguido por Sebastián Pérez, Nicolás Posco y en este caso Cristian Bodrato Mioneto, a quien le mando un gran saludo. Esos fueron los primeros seis, ¿sí? Obviamente contando esta cuestión, ya pasamos a lo que es la final de la clase 3, en este caso que también tuvo una pero muy buena final en esta ocasión. La verdad que muy pero muy buena. A mí me gustó, estuvo muy entretenida y seguramente se llevará los laureles el día de hoy. El día de hoy que arranca a las 16:30 la próxima final de clase 2 y clase 3. Así que bueno, realmente yo después le voy a estar pasando el resultado porque no está figurando aquí en la pantalla. Y se lo prometo para el próximo jueves tenerlo ahí en puerta. Obviamente que ya las clasificaciones y demás se han llevado a cabo el día de hoy para lo que es la próxima fecha, y en minutos a las 16:30 arranca las otras finales. Por otro lado, vamos a lo que es el Super TC2000, señores, y hablamos del campeonato. Después, pasada la última fecha, Rossi queda primero con 56 puntos, Agustín Canapino 45 puntos en segundo lugar, Arduzzo siguiéndole con 42 en tercer lugar, Bernie Schaber, que no se quiere quedar atrás, con 34 sumando en algunas de las competencias, Julián Santero con 26 puntos y Leonel Perdi, en este caso Ricardo Rizzati, con 26 puntos, siguiéndole de cerca a Leonel Pernía con 21. Bueno, para que son las diferentes finales. En este caso vamos a hablar de la clasificatoria del día sábado y de la carrera del día domingo, en donde Bernie Javert puso primera y se llevó todo. Se llevó todo, señores, sí, así es. Y se llevó la final del día sábado y el día domingo. Realmente demostró que tenía un gran auto y se llevó todo en el cabale. Y es así como les voy a pasar los resultados. Bernie Javert con un Chevrolet Cruze en el primer lugar. Después Franco Vivian, Santero, Ricardo Rizzati, Ivanel Pernilla, Matías Rossi y Agustín Canapino, los primeros en este caso para lo que fue la carrera clasificatoria del día sábado. Obviamente que vamos a comentar la carrera del día domingo también, vamos a tener los resultados aquí nomás. Vamos a hablar de lo que sucedió en el Super TC 2000, en donde Bernie Javert quedó en primer lugar, Ricardo Rizzati en el segundo, después Julián Santero en el tercer lugar, después Matías Rossi, Leonel Pernilla, Agustín Canapino y Facundo Arduzzo completando los 7 primeros, los 7 primeros en este caso de la final del día domingo. Después, bueno, vamos a pasar ahora a lo que son las diferentes categorías agrupadas federadas, que como yo comentaba, estuvieron con estricto protocolo de sanidad, en donde se exigió desde la comisión deportiva y las autoridades uso de tapabocas, guantes, barbijos, distanciamiento social, no se pudo usar las duchas de los baños, medidas en el buffet de takeaway. Los diferentes participantes de las categorías agrupadas se tuvieron que llevar combustible, comida, obviamente que su asistencia estuvo reducida en cuanto a la parte mecánica, la prensa también estuvo reducida, después estuvo también reducido el personal en el sentido de que las personas mayores de 60 años no podían asistir, obviamente pensando en la cuestión de lo que es la cuestión de riesgo, el grupo de riesgo, que a pesar de que cuentan de buena salud muchos, obviamente no los hacen asistir para no correr riesgos. Por otro lado, obviamente comentábamos, aparte de ello, el piloto podría ser de la partida como mecánico. Así que bien, se respetó realmente una linda jornada, lindas carreras y obviamente 5 divisionales que participaron de esta contienda. Obviamente que comentamos, la promo 850 quedaría para Jonás Maurelli, Lucas Bertolín y Daniel Bravo, seguido por Daniel La Palma, Luis Poltroni, Franco Nacivera. Esos fueron los dos primeros del 850. Después en clase 1 tenemos a Maximiliano Maez, en primer lugar Pablo Marelli, Tomás Puebla, y seguido por Sergio Díaz, Claudio Rigner y Lucas Mérsico. Después, en lo que es la final del clase 2, a quien le mando un gran saludo a Maximiliano, que estaremos viendo si volvemos a la actividad, obviamente viendo todo lo que tiene que ver protocolo, viendo lo que tiene que ver la parte presupuestaria y todo lo demás, además de lo que tiene que ver con lo publicitario, estaremos avisando si empezamos a correr nuevamente. A quien le mando un gran saludo a toda él y a toda su familia. Por otro lado, Matías Vitali en primer lugar, Gustavo Gaidón en segundo, Maximiliano Rizzoni con el tercer lugar, Franco Bocio, Alexi Echenberger y Federico Grimi. Esos fueron los 6 primeros en el turismo agrupado clase 2. Después, turismo agrupado 1600, Luciano Bucci, el del apellido con gran renombre, con su Renault Clio en el primer lugar, Matías Cuaglia en el segundo, Adrián Castagnini en el tercero, y le siguieron Hernán Montes, Daniel La Palma y Domingo Magliaro, también de renombre, con gran experiencia en las categorías agrupadas federadas. En el caso del turismo agrupado 4000, Juan Pablo Marconi en el primer lugar con su Falcon, después Iván Pellegrini con un Fairlane y Ricardo Silcani con otro Torino Coupé, en este caso, seguido por Darío Necochea, Luciano Breise y Gustavo Marcantoni, obviamente cumpliendo todas las cuestiones del protocolo sanitario para la situación de la pandemia del COVID-19. Así que bueno, Juan, esto ha sido un primer micro. Nos reencontraremos la próxima semana con información del turismo nacional, completando toda la grilla, tanto la final, volvemos a repetir la final de la clase 2 y pasaremos todo lo que son las finales de la clase 3. Desde ya te mando un abrazo y sigue adelante con lo tuyo. Bien, bueno, para ir terminando el programa de este jueves nuboso, así que nada, hay que ponerle onda. Vamos a ir a lo que fue la Fórmula 1 este fin de semana, donde vamos a ver si nos deja internet, ahí estamos. Recordemos que se pueden ver la información en la fanpage de Deporte Popular, en el Facebook. Todo lo que estamos hablando lo van a encontrar ahí en la fanpage. Vamos a ir a lo que fue la Fórmula 1, la final del día domingo, que se corrió en Portugal, un circuito nuevo, donde ganó Lewis Hamilton, seguido por su compañero Valtteri Bottas, que estuvo puntero en algunas vueltas, y tercero Max Verstappen. Vamos a ir a lo que fue el TC Pista Mouras con una de las finales de la final B del TC Pista Mouras, que ganó Jaime Alberto Daniel, seguido por el Tiki Pérez Bravo y Breso Tomás. Después terminaron Rodrigo González, Marcos Quijada y Feito. Vamos ahí a lo que dejó el TC Mouras a la final A de este campeonato atípico, ¿no?, donde ganó Agustín Martínez, el hijo del gurí, con el Ford de su propiedad. Segundo, Maximiliano Vivot. Tercero, Matías Frano. Cuarto, Facundo Chapur, el cordobés con Ford. Quinto, Cristian Ramos. Sexto, Sebastián Salce. Esto fue, recordemos, la final del TC Mouras, que se disputó el fin de semana en el circuito de La Plata, volviendo a La Plata, circuito donde habitualmente corre el Mouras, pero bueno, con el tema del protocolo COVID y todo lo demás, sabemos que estaba pendiente ver si se podía correr en La Plata o no, así que bueno, se volvió y se corrió en La Plata. Vamos a los campeonatos de cómo está el TC Pista Moura, a ver si nos deja. La próxima fecha es el 1 del 11, también en La Plata, así que vamos a ver en Copa de Oro. Primero Ramos con 23 puntos y una victoria. Segundo, Martínez, el hijo del gurí, con 16 puntos. Tercero, Tomaseno, que está puntero con 8, al igual que Facundo Chapur, y 0 puntos para Jan Reutemann. Bueno, se nos va terminando el programa, así que como siempre, gracias por acompañarnos, por permitirnos entrar en sus hogares y sacarlos de este momento de pandemia tan desagradable y doloroso para todos. Así que lo único que nos queda de nuestra parte, que se cuiden, que respeten el aislamiento, que si tienen que salir, que respeten los 2 metros de distancia, y bueno, a cuidarse. Nosotros nos reencontramos el próximo jueves aquí en moshradio.com. Como siempre, gracias Mati por la colaboración en la operación técnica. Nos encontramos el jueves que viene.